Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 25 de septiembre. Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz. Concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esdras. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia. El Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios, que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 125. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos, con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos, la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aleluya, aleluya. Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para que viendo las obras buenas que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama a ser luz en el mundo, a dar un testimonio de la fe mediante el amor, la justicia y la caridad a todos. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos en el mes de la Biblia y la palabra de Dios no se puede entender bien en lo que predica cada uno en cada esquina. La palabra es un don de Dios dado a la Iglesia. Y la Iglesia no es que posee la palabra, pero la recibe y mediante su magisterio, mediante su explicación, pues la palabra tiene valor. Por eso nosotros somos cristianos, porque creemos en el Dios que se revela en la Escritura y también en la tradición, es decir, lo que la Iglesia vive explicada por el magisterio. Decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios nos habla del testimonio. Testimonio quiere decir el manifestar lo que somos. ¿Delante de quién? Delante del mundo. Un testimonio que puede ser en el trabajo, en el estudio, entre los amigos, en la sociedad, en cualquier parte. Un cristiano no tiene que sentirse mejor que los demás, que es lo que las sectas fundamentalistas del protestantismo enseñan, ¿no? Tú ya eres mejor. Tu familia es inferior. No, el que da testimonio no es de superioridad, sino de humildad, de conversión. Hoy encontramos una lectura del libro de Esdras. Comenzamos a leer el libro de Esdras. Esdras era un sacerdote que regresa del exilio. Esdras quiere decir Dios ayuda. Y era muy amigo del gobernador civil Nehemías, que quiere decir Dios ha consolado. Dios ayuda, Esdras, Nehemías, Dios ha consolado. Antes era un solo libro, pero después se separaron en el libro de Esdras y Nehemías. ¿Y qué dice el libro de Esdras? Que Dios libera al pueblo para que el pueblo que está en el exilio en Babilonia, un pueblo que estaba lejos de la casa, en tierra extranjera, regrese y comience a construir el templo. Lo importante no es el templo, sino la fe de los que están allí, precisamente como pueblo suyo. Hoy Jesús dice, ciertamente, nadie enciende una vela y la tapa con vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone para dar luz. Nada oculto quedará oculto, sino que se revelará. Alguien me decía, entonces mis pecados se van a ver en una pantalla, en la televisión. No, estamos hablando del testimonio. Uno no recibe el bautismo y la luz de la fe para esconderla y hablar como todos hablan, pensar como todos piensan, hacer lo que todos hacen. Como digo, no se trata de ir contra el mundo de las personas, pero sí contra el mundo del mal, ese mundo que está presente en amistades, en ambientes de corrupción, en ambientes de falsedad. Marcar la diferencia no por sentirse mejor, sino por recibir la misión de la luz. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos conciencia de nuestra vocación a ser testigo de Dios? Israel era un pueblo elegido, Pero Israel confundió su elección. Pensó que estaba elegido para ser un pueblo políticamente poderoso, económicamente poderoso. En cambio, la elección era para ser un pueblo cuyo cumplimiento de la alianza era un testimonio. Tenemos conciencia de la elección espiritual que tenemos. Y en segundo lugar, ¿no será que hemos apagado esa luz que recibimos en el bautismo? Esa luz que nos ilumina, pero para iluminar también nosotros a los amigos, a los parientes, a los compañeros de trabajo, nos enciende una luz de balde, se enciende para que pueda iluminar, pobremente, humildemente, pero estamos llamados a ser luz, tenemos esa conciencia, preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al que es la luz verdadera y le decimos, oh Cristo, tú has dicho yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. No permitas que demos mal testimonio de nuestra fe, de tal manera que el que se acerca a nosotros no reciba luz, sino reciba sombra. Danos poder ser luz humildemente, con nuestra imperfección, y poner la verdad, el amor a la verdad, a la justicia y a la paz, muchas veces donde nos quedamos callados, viendo que no existe este don de Dios, que es el Evangelio de la vida, de la verdad y la luz. Amén. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 125, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. ¿Quién puede decir esto? Bueno, lo puede decir ese pueblo de Dios que estaba en el exilio. Y dice el libro de Esdras que salieron para volver a su misión. Lástima, no van a entender su misión. Su misión no era ser una potencia militar, económica, cultural. Era ser un pueblo que vivía la alianza. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está hablando y dice que nos enciende una luz para esconderla. Y recordemos la luz de nuestro bautismo. Por eso, entrando en el silencio de la contemplación, decimos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor, queremos, hermanos, pues, proponernos el testimonio. El testimonio no lo confundamos con el complejo de superioridad. Como dice el Evangelio, como le dices a tu hermano, voy a sacar la basura de tu ojo si tú tienes más una viga en el tuyo. El testimonio no es el juicio, no es la condena, y realmente la propuesta del bien, a pesar de que somos limitados. En segundo lugar, brillar donde estemos. Brillar no porque tengamos cosas bonitas, una linda apariencia, el mundo se fije en esto. Brillar por el buen ejemplo, por el amor a la verdad, por la sencillez de corazón. Como digo, todo esto pues será poquito porque no somos perfectos, pero somos pequeñas luces en un mundo que necesita, mediante nuestro humilde testimonio, acercarse a la luz mayor, que es Jesucristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.